Aquí estamos en contacto con el señor Raúl Mastandrea, que es directivo de la Asociación de Apicultores del Uruguay. Él también fue secretario durante varios años y en este momento es coordinador de cursos y proyectos también de la Asociación de Apicultores. Te damos la bienvenida para Antropología en Nutrición, Raúl. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco, que ha sido un tema que ha estado muy en boga. Y vamos a contextualizar un poco para la audiencia que nos está escuchando acerca de lo que pasó de la pérdida de 2.000 colmenas. Ajá. Sí, acerca de la empresa que usó agrotóxicos que no estaban avalados. ¿Hay una modalidad o protocolo de uso acerca de estos agrotóxicos, Raúl? Bueno, en este momento se está terminando de hacer, porque los análisis sobre agrotóxicos, sobre esto en realidad era un insecticida específicamente. Sí. Se están haciendo los análisis, el muestreo, los colegas apicultores determinaron que era un insecticida por la forma en que murieron las abejas. Es decir, y que fue aplicación dada sobre floración. Ese específico insecticida, que en este momento no me acuerdo exactamente el nombre, pero lo podemos averiguar rápido, fue aplicado durante la floración y no está permitido aplicarlo durante el periodo de floración. Perfecto. Los aplicadores alegan de que lo querían usar como repelente y en realidad es veneno, ¿no es cierto? Uh-huh. Y mató no solamente las abejas que estaban en vuelo alrededor de las flores, sino que las abejas volvieron intoxicadas y mataron colmenas. Es decir, contaminaron sus colonias. ¿Está bien? Raúl, esto más allá del departamento donde surgió el inconveniente, que es precisamente el departamento de Salto dentro de Uruguay, ¿tuvo un impacto dentro de otros sectores de nuestro país? Sí, sí. El tema es más grande que eso. Es decir, el tema de la aplicación de agroquímicos está complicando mucho la actividad de los polinizadores y específicamente de las abejas. Ahora, en el caso específico de Salto, mató colmenas que estaban siendo utilizadas para polinizar, es decir, para ayudar a producir zapallito, frutilla, arándanos. Es decir, que no solamente le generó un perjuicio a los apicultores, a su producción, sino que le generó un perjuicio directo a los otros fruticultores que habían contratado a los apicultores para tener colmenas en sus predios para aumentar la producción de esos frutos. Bien, entonces, haciendo una suma, las pérdidas reales, teniendo en cuenta entonces toda la cascada que involucra este proceso, tuvimos pérdidas en cultivos, sabemos que también, por lo que leímos en un artículo, han tenido bajas en contratos de polinización. Exactamente, y además, porque no hay entonces, forma de reponer colmenas, seguro. Se vio perjudicada el tema de, por supuesto, la miel. ¿Hemos tenido una baja en la calidad de la miel, por ende? Bueno, no, eso en ese sector no lo sabemos. En realidad, esa miel, en principio, va a quedar contaminada. Y si es con insecticidas y tiene residuos, no se va a poder comercializar. Uh-huh. ¿Mm? De acuerdo también a los datos que nosotros hemos recabado, sabemos que el 95% de la miel se exporta. Sí, exactamente. ¿Hemos tenido cambios con repercusión al comercio exterior debido a este incidente? No, este incidente arrancó hace menos de 2 semanas. Es decir, que esas colmenas no se llevaban a cosechar. Lo que hemos tenido en el año anterior fue una repercusión de rechazo de miel por tener índices por encima de los 50 partes por billón de glifosato, del herbicida, ¿no es cierto? Uh-huh. Que superó los límites admitidos por la Comunidad Europea. Bien. Según la palabra entonces de Néstor Causa, sabemos también que venimos perdiendo como país, porque vamos a hablar en unidad, que estamos perdiendo un 5% anual de productores. ¿Qué sí. pasa con esto? ¿Hay un plan estratégico de parte de la Asociación de Apicultores del Uruguay para que esto cambie? Bueno, sí, nosotros estamos hace años bregando por el mantenimiento de la productividad de las colmenas, porque las colmenas, el tema central es que la abeja, su función en la naturaleza no es producir miel. La abeja produce miel para su propia alimentación y nosotros se la sacamos. La función de la abeja en la naturaleza es ayudar a producir frutos, es polinizar, es permitir que las flores fecunden y generen mayor cantidad de granos y de frutas. Nosotros en la Asociación de Apicultores tenemos un dicho que dice que la abeja produce semillas, frutos, praderas, carne, lana, leche. Perfecto. Apiterápicos, ¿no es cierto? Y después los demás productos. Pero en general la abeja lo que produce, ayuda a producir, son alimentos, en general. La miel es uno de los productos que ella genera y que nosotros, por supuesto, nos aprovechamos de ella para... Pero los graves problemas que estamos teniendo, no solamente con las abejas, ¿no? Con el resto de los polinizadores. Fíjese que usted, que nosotros acá en el Uruguay tenemos alrededor de una veintena de abejas silvestres y de mangangá, bombus, etcétera, ¿no? Que también están siendo afectados. Incluso algunas especies dependen exclusivamente de una especie floral. Es decir, que si esa especie floral, esos polinizadores desaparecen. Entonces estamos frente a una grave situación, dado que el 70% de la producción mundial de alimentos depende de los polinizadores. Si no hay polinizadores, la producción prácticamente deja de existir. Tanto es así que hay zonas en China, por ejemplo, que hace años que no tienen polinizadores y hacen la polinización los hombres con plumitas y polen, ¿no es cierto? Que es de baja calidad y de bajo resultado, por supuesto. Exacto. ¿Ustedes han tomado alguna medida con respecto a esta empresa que... Digamos, no, nosotros no podemos tomar medidas contra esa empresa. La que tiene que tomar medidas es el Estado, es el Ministerio de Ganadería. Perfecto. Es decir, tiene que determinar si hubo una mala praxis en la aplicación y actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Bien, Raúl, creo que está quedando todo muy claro, sobre todo el no encasillar los polinizadores y que el perjuicio no fue solo sobre las colmenas, sino que además tenemos toda una cascada de situaciones, ¿verdad?, que nos perjudican en situación país. ¿Hay una proyección a futuro que usted nos pueda brindar acerca de que si esto, sobre todo en este departamento, puede llegar a ser reversible? Bueno, el tema de la reversibilidad y la mejora de la situación va a estar directamente relacionada con la cabeza que le ponga toda la sociedad, a todos los involucrados, al mantenimiento de la biodiversidad. Porque acá tenemos problemas de medioambientales, mantenimiento de biodiversidad y salud humana. Es decir, en nuestras mieles el año pasado se encontraron altos niveles de glifosato, pero tenga usted en cuenta que el promedio de consumo de miel en Uruguay, o en el mundo, póngale en el país desarrollado, son, no sé, 4 o 5 kilos por año, 6 kilos, pero los productos están, los residuos están en la leche, están en el agua, están en la carne, están en los granos, están en el azúcar. Hemos sabido de que el glifosato se aplica, eso en la soja ya lo sabíamos, para apurar que el grano se seque para poder cosecharlo, y hemos tenido noticias de que están echando glifosato sobre la caña de azúcar antes de quemarla para secarla. Por lo tanto, hay residuos de esos productos en lo que nosotros nos alimentamos. En realidad, para que nos hiciera mal la miel con glifosato, nosotros tendríamos que consumir decenas de kilos de miel. Pero cosa imposible, porque el consumo de miel es bajo en todos lados. Pero si consumimos muchos litros de agua y consumimos muchos litros de leche, comemos muchos kilos de carne, consumimos mucho azúcar, ahí está el problema. Hay un problema de salud humana, por un lado. Y después de el tema, el gran problema que estamos teniendo con la siembra directa, la siembra directa tiene la ventaja de que aumenta la productividad de los campos, por un lado, y la otra ventaja de que los campos, al sembrar directamente, los campos no se lavan, porque antes se araba y venía una lluvia y la tierra se iba, ¿no es cierto?, con el agua, hoy se mantiene. Pero eso se hace en base a aplicaciones de agroquímicos, de muchos agroquímicos, es decir, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, y el otro tema es el monocultivo. Uh-huh. Estamos perdiendo diversidad biológica en los campos. Es otro problema que afecta mucho a las abejas, porque en realidad muchas veces las abejas en determinadas zonas lo que tienen es una monodieta, ¿está bien? Uh-huh. Y la monodieta, como usted sabe, en cualquier cuerpo biológico es una puerta de entrada a enfermedades. Cualquiera de nosotros que entre a una monodieta de cualquier producto empieza a enfermarse porque el organismo empieza a perder defensa. Totalmente. Raúl, sacando un poco de toda la información valiosa que nos diste, más o menos, ¿qué se puede pronosticar acerca de la vida media que tuvo este agrotóxico y cómo impacta entonces en el medio ambiente y nuevamente, porque esto no es algo que pasó hace 15 días puntualmente, sino que el agrotóxico o el veneno que se utilizó debe tener una vida media? ¿Qué sucede con esto? Bueno, ahí va. La experiencia que nosotros tenemos sobre insecticidas fundamentalmente neurotóxicos, la tuvimos en el año 2009, por un gran envenenamiento de colmena en el departamento de Flores, que se aplicó el fipronil. El fipronil es un insecticida muy potente que se aplicó para combatir la lagarta en unos cultivos, en unas praderas, y envenenó decenas y decenas de colmenas. Uh-huh. A partir de ahí se generó toda una movilización del sector que hizo que el fipronil fuera prohibido aplicarlo en forma foliar, por dispersión. ¿Está bien? Solamente se puede aplicar como hormiguicida, por ejemplo, en el caso de las forestaciones, al pie de los plantines de eucalipto para que la hormiga no se lo coma, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no se puede aplicar más al vuelo con aspersores. Cosa que uno de los problemas que tenemos es la falta de control de los organismos que deben hacerlo. Perfecto, Raúl. Tomando también de sus palabras, vamos a darle un mensaje a la población que nos está escuchando. De acuerdo a lo que usted nos dijo, que esto depende de la conciencia colectiva, usted como coordinador de los cursos y los proyectos y representante entonces de la Asociación de Apicultores, ¿qué nos diría a todos nosotros? Bueno, es un tema, es complicado, porque el sistema de productividad de la nueva agricultura de siembra directa que ha llevado a la productividad a niveles sin parangones en la historia de la humanidad, es muy difícil de llegar a acuerdo, porque eso produce muchísimo dinero. Y la gente que está haciendo inversiones en grandes extensiones de campo y están comprando maquinaria, no es contestes a aflojar ahí, porque se les va, ellos hacen cálculo de lo que invierten y lo que van a producir. Todo lo demás deja de tener importancia. Bien. Esto es una opinión personal mía. Totalmente, hasta ahora le estaba diciendo la posición de la gremial. Lo que voy a decir ahora es una opinión personal. Este sistema es un sistema bastante salvaje de producción, que tiene como corolario matar, generar la dejar de que haya hambre en el mundo. Uh-huh. De todo modo, este sistema producido no ha logrado que cada vez haya más gente que no come. Es decir que, en realidad, este tipo, de mi punto de vista, está en entredicho. Entonces, estamos atacando el medio ambiente, va a llegar un punto en el que vamos a colapsar. Y bueno, veremos qué pasa, no sé, eso es futurología y ¿no? ¿No? Igualmente nos ha quedado muy claro el mensaje, sobre todo para que todos tomemos conciencia acerca de los productos que estamos consumiendo. Si nos están escuchando personas que realizan este tipo de cosas, es como, bueno, vamos a poner conciencia a lo que estamos haciendo, sobre todo a la hora de no perjudicar ni los cultivos, ni la tierra tan valiosa que es la uruguaya, tan productiva y tan excelente en cuanto a abundancia, digamos, de cultivos. Así que en nombre de Antropología en Nutrición, Raúl, agradecemos muchísimo tu tiempo y estaremos nuevamente en contacto para saber cómo es la evolución, entonces, de este inconveniente que se suscitó hace 15 días en la ciudad, en el departamento, perdón, de Salto. Muchísimas gracias por el tiempo que nos concediste. No, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes porque es muy importante difundir ese tipo de cosas y que podamos generar un estado, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de conciencia o de conversación sobre estos temas. Nosotros no nos queremos tener la verdad revelada sobre estas cosas, sino que estamos dispuestos a hacer los esfuerzos para que estas cosas se solucionen. Sabemos que no podemos volver a la edad de piedra con estas cosas. Es decir, hay muchas cosas que vinieron para quedarse. Lo que nosotros queremos es lograr, digamos, un balance razonable para que la producción sea de calidad por un lado y por otro lado para que permita que más gente trabaje en este tipo de cosas y que se cuide la salud humana, ¿no es cierto? Totalmente. En el equilibrio, entonces, una de las cosas que nosotros siempre decimos es como un poco volver a la raíz, a lo de nuestros antepasados, que seguramente no presentaban estos inconvenientes y bueno, con el avance entonces de todo lo que es tecnologías o nuevos, digamos, agrotóxicos, es que se suscitan este tipo de cosas, pero usados con conciencia, se pueden evitar todos estos conflictos. Nuevamente, te agradecemos, Raúl, por muy esta bien. Entrevista, que tus palabras han sido muy valiosas y de gran aporte para nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti.